mantengamos a merced, mantengamos a merced. Sabe como he ya nacido allá en Belén, un niño muy caro, sabe bien, vamos a ver.